Los gobiernos prometen, prometen, la ciudad no llega. ¿Qué es lo que vas a hacer? Hace tiempo que el agua del río está contaminada. ¿Cómo puede ser? Ya no hay bagres bocas ni dorados. La carne que sube habrá que comer. La carne que sube. Esperamos que...